la visita como heraldo mensajero de los designios e intereses de los monopolios del imperialismo y del capitalismo recolonizador, que durante 7 días hiciera por México y Cuba el aborrecible Joseph Ratzinger, viejo miembro de la SS hitleriana nazista, exterminadora y genocida, como hoy pretendido monarca del oscurantismo supersticioso, hechicero y retrógrado católico vaticanista, supuesto representante de un imaginario Dios y de la apócrifa Santa Sede, no se sabe de qué, ni mucho menos de quién. El susodicho recorrido ha puesto de relieve la condición de adalid de la explotación y la opresión consustancial e irrenunciable de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, que siguen siendo componentes imprescindibles del subyugamiento y saqueo de los pueblos y naciones a lo largo de los últimos 2000 años por parte del Imperio Romano y sus sucesores medievales feudales, como del capitalismo imperialista, quedando esto último plenamente demostrado durante las 2 guerras mundiales, como en todo el trayecto de la Guerra Fría, así como en el nefasto papel desplegado por la Iglesia Católica Vaticano en la lucha de los pueblos y naciones por su emancipación social y su liberación nacional, movimientos en contra de los cuales la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo siempre han estado en primera fila al pie del cañón. El odio inveterado de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo contra el comunismo se acrisola y endurece por el aporte del triunfo del socialismo en Rusia en el 1917 y la solidaridad de la Revolución Socialista Soviética a la liberación de los pueblos. Movimiento de liberación que fue poderosamente impulsado por el triunfo arrollador de la Revolución Socialista de Octubre de Lenin y Stalin en Rusia, y hecho este que hizo que la nefasta Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo desplegaran en toda su potencia su infesta condición esclavista, opresora y retrógrada. Sin embargo, todo ello hizo a su vez que esta Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo evidenciaran su común nociva e incurable como aborrecible catadura de bestias esclavistas heridas que al ver peligrar su imperio de privilegios parasitarios desarrollaran como reacción la más desenfrenada crisis esquizofrénica anticomunista, todo lo que ha vuelto a reafirmarse y a recrudecerse ante la actual crisis que atraviesa el imperialismo a escala mundial, como lo expone en forma frenética y decrépita, y es lo que refleja y encarna el farsante y depravado la rata inmunda de Joseph Ratzinger en este viaje como heraldo mensajero hacia los países de sus antiguas colonias de los designios del imperialismo yanqui, particularmente respecto a Cuba, ante la que demuestra no importarle en absoluto que es víctima durante 50 años de un bloqueo total por la prepotencia de gendarme internacional que es dicho imperialismo yanqui, al que los estafadores, llamados Papa, le han hecho el coro para componer el dúo imprescindible para la supervivencia del régimen de explotación y opresión capitalista que es la del gendarme asesino y el perverso cura que llama a la víctima de este verdugo a someterse y a ponerse de rodillas como al lamer la bota y la bayoneta ensangrentada del opresor. ¿No pudo ser más patéticamente infame y canalla la rata Ratzinger en este recorrido de heraldo defensor de los intereses de los monopolios imperialistas, que desde su llegada de paso a México comenzara de manera histérica, como una vieja arteriosclerótica, a despotricar veneno y odio en contra de la autodeterminación de los pueblos, tomando como blanco de su campaña de diatribas, de odio y de abominable práctica de superstición oscurantista, que es el cristianismo en general y el catolicismo ignominioso en particular, a Cuba, de la que no dijo, con calculada y pervertida intención, ni una palabra de reprobación al bloqueo abusivo que sobre ella y en franco perjuicio de su pueblo le impone el imperialismo norteamericano. No obstante, encontró en abundancia espacio en su fétido y ocioso tiempo de parásito empedernido para reclamar que Cuba se abra, o sea, que se baje los calzones y se le ofrezca en la indigna impostura de cuatro patas a los monopolios y atropelladores imperialistas norteamericanos. No podía ser más procaz, grosero, inescrupuloso, ni amoral, todo lo que es común denominador a los llamados papas o bastardos emperadores de la gran prostituta histórico universal que son la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. Es por igual en extremo significativo el desprecio tanto del pueblo cubano como de las fuerzas progresistas mexicanas a la repugnante visita del necio, indeseable y recalcitrante rufián y delincuente, la rata Ratzinger, lo cual debería servirle de lección a los que se empeñan en seguir fomentando el engaño en torno a la gran admiración, devoción y respeto de los pueblos latinoamericanos y del Caribe por la figura espiritual de su opresor y explotador, que son el alias Papa y la Iglesia Católica Vaticano. La toma de conciencia histórica, social y política que marca el proceso de desarrollo de los países latinoamericanos y del Caribe se viene manifestando en su endeble poder espiritual, que es evidente. El reiterativo mensaje de puro corte imperialista yanqui de que Cuba desista del camino independiente y de autodeterminación como de justicia social practicada en los distintos campos de las actividades sociales enmarcadas con el significado del socialismo, en tanto no hay espacio para la especulación ni para la ganancia de dinero como principio ni motivo, sino la satisfacción de las necesidades materiales y culturales del ser humano, sin discrimen por cuestiones raciales, ni por motivos ideológicos, ni políticos, ni de creencias en general, es un fenómeno cuya dinámica de fondo viene a reafirmar que la historia no tiene perspectivas de haber llegado a su fin, como tampoco las leyes del materialismo dialéctico e histórico, que son las concepciones fundamentales de la doctrina del marxismo-leninismo. Es de un significado halagador que impulsa al optimismo que se nutre de la confianza en el futuro del movimiento revolucionario de emancipación social y de liberación nacional que descansan teniendo como su base de sustentación, como se comprueba en el complejo proceso cubano, en la autodeterminación de las masas, que es el núcleo y corazón vivo de la democracia y la soberanía nacional, como por igual el blanco del odio y las embestidas del reaccionarismo irracional y sus fines retrógrados. Efectivamente, cabe elucidar y desplegar toda la perspicaz penetración de la ideología revolucionaria, que es el marxismo-leninismo, respecto a los estereotipos, logos y clichés reiterativamente repetidos como una cotorra repetidora por la rata Ratzinger, como es el caso del llamado diálogo entre católicos, cristianos y los laicos. Lo mismo que respecto al otro estereotipo, logo y cliché que confluye en galimatías deliberadas, con que tratan la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo de ocultar sus nefastos objetivos de subyugamiento y parasitismo a costa de las miserias y sufrimientos de los pueblos, esto es, en aras de subvencionamiento por parte de los pueblos a los que buscan arrancarle de antemano su autodeterminación y soberanía. Estos son los aspectos alrededor de los cuales la prensa internacional y sus plumíferos cagatinta mercenarios escandalizan con apologías y especies calumniosas respecto a supersticiones y reclamos de privilegios inaceptables y onerosos que sólo encarnan oprobios, como son los casos específicos de los reclamos de libertad religiosa en que incurre la Iglesia cuando no se le legitima ni se le legaliza su acceso a las prebendas del Estado, al que denostan e insultan con el uso peyorativo de poder temporal o terrenal. En tanto, el del oscurantismo y las supersticiones que componen el cristianismo, el catolicismo, el Vaticano, su Iglesia y las confesiones protestantes sectarias, le otorgan la supuesta distinción de poder eterno, divino, espiritual, etc. Esto lo adelantó desde México, con toda su carga de perversidad, el depravado y amoral Rata Ratzinger. Como es sabido, allí hay, aunque muy socavado, un Estado constitucional laico, que la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo buscan asaltar y derrocar para imponer la aberración imperante en República Dominicana de un Estado teocrático, y por lo tanto esencialmente contrapuesto al Estado social de derecho. Al respecto, los mercenarios propagandistas de los fines espurios de subyugamiento y parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo en nuestro país, con el raquítico eunuco intelectual Eduardo Jorge Prats tirado al ruedo como su mediático propagandista, ha presentado la cuestión resaltando que toda constitución liberal, de la que extrañamente excluye ahora, de las del ámbito de las constituciones bases de un Estado social y de derecho, de que hacía ostentación apenas no hace mucho, como prevaleciente o imperante en nuestro país, debe tener una cláusula, según él, de Dios como principio anulatorio, por medio de la compensación ecléctica del postulado y cláusula esencial de toda constitución, por lo menos con ínfulas e intenciones de derecho, de que el poder de los órganos del Estado emana y se nutre de la voluntad popular, de la autodeterminación del pueblo, en el que descansa el principio de la soberanía nacional incluso. El llamado diálogo de católicos y laicos tiene precisa y exactamente por objetivo la desnaturalización y corrupción de ese principio y postulado esencial de toda constitución democrática y sanamente liberal, progresista y no oscurantista. Por lo que ese llamado diálogo de católicos y laicos en torno a la negociación de lo innegociable, que es la necesaria y obligatoria separación categórica del Estado dominicano de un lado y toda confesión religiosa del otro lado, en especial la Iglesia Católica Vaticano, que conlleva la disolución del concordato, que representa la legitimidad del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo del Estado Dominicano, que es lo que en la actualidad desvela, hace de pesadilla y le quita el sosiego a ese antro de infamias e ignominias parasitarias que son la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. Pero únicamente la condición de raquítico eunuco intelectual, como de analfabeto cultural, como es el caso de Eduardo Jorge Prats, y a lo que se aboca como una ley de la historia todo clerical, que forzosamente termina revolcándose en las inmundicias cavernarias de las supercherías y el oscurantismo de las cavernas más retrógradas, no puede articular una coherente ni creíble demostración de la validez de lo del eslogan, estereotipo o cliché, de lo de la necesidad de la cláusula del invento llamado Dios en la constitución mundana de la secularidad. Coherencia y credibilidad que sólo podrán provenir de, en tanto, reflejen factores reales y vivos del proceso social productivo de bienes, riquezas y valores materiales y culturales, y que sirven de sostén de la sociedad y de peldaños tangibles y ponderables para su ulterior desarrollo y perfeccionamiento, como para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del conglomerado social humano, cuya felicidad descansa en la posibilidad de desplegar sus iniciativas y capacidades para obtener los medios y objetos con que satisfacer las necesidades sociales e individuales. Por el contrario, por nuestra parte, estamos prestos a demostrar que en el presupuesto de la Constitución del Estado de Derecho no cabe ninguna cláusula del supuesto e imaginario Dios, sino sólo exclusivamente lo que apuntale, avale y consagre que lo que cuenta y es importante es la voluntad del pueblo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.